Vamos ahora a hacer una meditación sobre la Eucaristía en San Juan, en concreto. Es el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Curiosamente, ya saben que el Evangelio de San Juan es el único que no narra la institución de la Eucaristía, pero obviamente tiene una forma distinta del resto de los evangelios, los sinópticos, de abordar el tema de la Eucaristía, verdaderamente enriquecedora, y vamos a comentarla. Nos preparamos de esta forma también para la celebración que luego tendremos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entrega. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de esos discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Cuando Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Yo creo que principalmente podemos meditar el capítulo 13 de San Juan, desde el versículo 1 al 30, en este texto que he leído. Bueno, lo primero es que nos demos cuenta que para entender la Eucaristía tenemos que encuadrarla en la alianza del Sinaí, que se cuenta en el capítulo 19 del Éxodo, la alianza del Sinaí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el pacto fundamental que ha hecho Dios con nosotros, el pacto fundamental. Todo otro pacto se integra en este pacto. La amistad prometida, el matrimonio, el sacerdocio. La alianza del Sinaí es el marco desde el que todas las alianzas encuentran su contexto. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Qué Dios hay que tenga, perdón, qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como nosotros? Yo os daré mi ley, un mandamiento que vosotros cumpliréis. Eso forma parte de la alianza, ¿no? Nosotros esto lo solemos entender un poco deficientemente, porque claro, eso de que yo os daré mi ley, un mandamiento que vosotros cumpliréis, no en el sentido de que nosotros lo vemos esto como que nos van a poner un yugo que nos va a atar. Esta es la parte de exigencia del pacto. Aquí hay un pacto y es, mira, yo te voy a cuidar a ti, pero tú a cambio, tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Si tú haces esto, si te sacrificas haciendo eso, yo seré tu Dios, ¿no? Esa es una mala comprensión, mala comprensión. Porque cuando Yahvé dice, yo os daré mi ley, un mandamiento que vosotros cumpliréis, a lo que se refiere es, yo me revelaré y no permitiré que caminéis en tinieblas. Es decir, la ley de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. No es, entendedme, ¿no? No es pues una forma de atar o quitarnos libertad, sino todo lo contrario. Luego la alianza del Sinaí es una alianza de libertad en la que Yahvé permite que el hombre, posibilita, mejor dicho, que el hombre sea libre. Su revelación, los mandamientos que él da, posibilitan la libertad del hombre. Hecha esta alianza, Moisés ofrece sacrificios como confirmación de la alianza. Derrama la sangre, parte en el altar y otra parte ante el pueblo. Es una comunión de vida, parte en el altar y parte en el pueblo. Y de esta forma se comprometen a ser lo que han pactado. Yo seré vuestro pueblo, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Ahora bien, en la alianza eucarística hay una novedad sustancial. Porque no solo es la antigua alianza renovada, sino que es una nueva alianza que tiene principalmente una novedad, que es una alianza en Cristo, cristocéntrica. Este es uno de los signos de la divinidad de Jesucristo. Aquí también, fijaros bien, implícitamente se está reconociendo la divinidad de Jesucristo, cuando la alianza nueva tiene a Cristo como centro y no a Yahvé. Cristo ocupa el lugar de Yahvé en la nueva alianza. Cristo es el nuevo Moisés que tiene intimidad plena con Dios. Cristo perfectamente unido a su pueblo como cuerpo suyo. Bien, como decía antes, curiosamente San Juan no narra la institución de la Eucaristía. El lavatorio de los pies ocupa ese lugar y nos da la entraña de la Eucaristía. Es como una radiografía de la Eucaristía. Los sinópticos cuentan la institución, pero San Juan complementa ese relato haciendo una radiografía de lo que supone la Eucaristía. El que había hablado en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan del pan de vida, San Juan luego paradójicamente no narra la institución. No puede ser un descuido. Es obvio, no puede ser una minusvaloración, es obvio, él había hablado en el capítulo sexto del discurso del pan de vida. La razón es otra, pues, la razón es que él quiere hacer una radiografía de la Eucaristía. Además, en el capítulo sexto, cuando se hace el discurso del pan de vida, se dice, era próxima la Pascua, con lo cual se está haciendo referencia a esa nueva alianza. Por lo tanto, el lavatorio de los pies es mucho más que un acto de humildad y de servicio. Sería muy corto, si explicásemos el lavatorio de los pies como un gesto de humildad y de servicio. Si lo redujésemos pues a un ejemplo moral, sería muy corto. Fijaros que dice, se levanta y se despoja de sus ropas para hacer el lavatorio de los pies, ¿no? ¿Recuerdan ustedes San Pablo a los Filipenses, siendo de condición divina, se anonadó, tomó la forma de siervo, se despojó de su rango? Ese se despojó de sus vestiduras es un eco del se despojó de su rango, del que habla San Pablo a los Filipenses. Se ciñe una toalla y se puso a lavar los pies de cada uno. Es el misterio de la redención. Por lo tanto, estamos viendo la encarnación y la redención. Los dos misterios los estamos viendo unidos en el gesto del lavatorio de los pies. Un matiz importante. Se puso a limpiar los pies a cada uno. A cada uno. Uno a uno. Es el misterio de la redención aplicada a cada uno de nosotros. Saben ustedes que nosotros en teología distinguimos entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Es decir, una cosa es que Cristo haya entregado su vida, que estemos salvados en Cristo, porque Él entregó su vida por la salvación. Y otra cosa es que nosotros, subjetivamente hablando, acojamos esa salvación. Por eso se puede decir, estamos salvados en Cristo, y también se puede decir, tenemos que procurar y luchar por nuestra salvación, acogiendo la salvación de Cristo. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero es impresionante verle a Jesús de rodillas delante de cada uno, luchando con cada uno para que acojamos la redención. Pedro no quiere lavarse los pies, Judas se los lava de una manera falsa. Es decir, esta es la imagen de Jesús teniendo con cada uno de nosotros, si me permitís la expresión, un forcejeo para que nos abramos a coger la redención. Primero contigo, luego con Mateo, luego con Santiago. Gran misterio de Dios, que es mendigo de nuestra acogida. Dios mendiga nuestra acogida. Igual que en Belén también mendigó que fuese acogido y no le daban posada. Aquí todavía es más grave. No le daban posada, no acogían o se resistían a ser purificados, redimidos por la sangre de Cristo. Otro matiz. Lava los pies a Judas. También le lava los pies a Judas. Y no se opone. Judas no se resistió. Ejemplo de una comunión sacrílega. Acepta el signo, pero desprecia la verdad del amor que se le ofrece. Suponemos que a Judas aquello le pareció una representación teatral. Nos podemos imaginar a Judas cuando Jesús limpiaba sus pies, diciendo, va, teatro. Algo así supongo que diría. El Señor se calla y es impresionante. Esto también nos recuerda una cosa, que el Señor entregó su vida por todos. También por los que no han acogido la salvación, por los que se han condenado, por los que se han cerrado la salvación. Jesús ha entregado su vida por todos. Saben ustedes que es una herejía rechazada por la Iglesia decir que Jesús entregó su vida exclusivamente por los que estaban llamados a salvarse. Esa teoría está explícitamente condenada en varios concilios de la Iglesia. No, no. Cristo entregó su vida por todos. Y de hecho, bueno, pues ese es el tema ese que se discutió con el tema de la fórmula de la consagración de la Eucaristía. Si la fórmula dice por muchos, no se entiende la palabra muchos en el sentido todos, no es eso. Sino que Cristo entregó su vida por todos. Y aquí vemos un caso bien claro. Ese es un tema del que pocas veces hemos hablado, ¿no? Judas es limpiado sus pies por Jesús. Otro detalle, Simón Pedro. Simón Pedro se resiste, y además por dos veces. En este momento es imagen del discípulo que todavía es imperfecto, es imagen de sí mismo, que no sintoniza plenamente con el Señor, que no ha sido purificado plenamente, y su reacción, tú a mí jamás me lavarás los pies, es de una falsa humildad. Es como una soberbia disfrazada de humildad. Porque como he dicho esta mañana, ¿no?, sobre la oración de petición, en el fondo nos hace caer en cuenta de que somos mendigos de la gracia. Por lo tanto, Pedro, ahí ese orgullo suyo se lo muestra el hombre que todavía le falta por descubrir que es mendigo de la gracia, le falta todavía una purificación. Obviamente esa purificación todavía no se ha producido plenamente porque la pasión de Cristo todavía no ha llegado. Y será la pasión de Cristo la que purifique a Pedro. Bien, pero en cuanto Jesús le hace ver que necesita ser lavado, ser redimido, reacciona enseguida. Porque hay una generosidad de fondo muy grande en Pedro, aunque no esté purificada. Le dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás hasta más tarde. Es decir, a la luz de la resurrección se te abrirán los ojos para comprender esto. Como los discípulos de Emaús, que se les abrieron los ojos al partir el pan y comprendieron todo. Otro detalle. Jesús cuando explica su gesto, cuando explica el gesto de qué ha hecho con el lavatorio de los pies, dice, a mí me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. No hay que entender esa expresión, como si dijese, mira, a pesar de ser maestro, fijaros cómo estoy sirviendo. Fijaros, si yo siendo el maestro sirvo, pues vosotros un poco más, ¿no? No se refiere a eso, sino más bien lo contrario. Soy maestro y señor sirviendo. Es que no podría ser de otra manera. Solamente se puede ser maestro y señor sirviendo. Esa interpretación es importante que la entendamos, ¿no? Es que en esta nueva alianza, precisamente reinar consiste en servir. Reina quien sirve. Esta es la nueva alianza. Reina quien sirve, quien entrega su vida. Aquí han cambiado radicalmente las cosas. Tenéis que lavaros los pies unos a otros, tenéis que dar la vida unos por otros, asociación a la pasión de Cristo para ser corredentores con Cristo. Claro, solamente quien tiene conciencia de que Cristo entregó su vida por él, es capaz de entregar su vida por los demás. La Eucaristía pone en marcha una concatenación de entregas. Cristo se entrega por nosotros y los que recibimos la Eucaristía estamos llamados a entregar nuestra vida por la salvación del mundo. Y al mismo tiempo, en la medida en que lo hacemos, suscitamos en los que nos rodean deseos de entrega. Otro detalle. Dice Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros me traiciona. Jesús revela la pena de su corazón. Revela la pena de su corazón. Uno de los doce que Cristo ha elegido, que ha convivido con él, tiene un gran dramatismo esta escena. Jesús deja claro que él no es inconsciente de lo que está ocurriendo. Pedro en este momento salta de nuevo con su impetuosidad acostumbrada, aparentemente con gran amor, pero todavía no purificado. Pero es un amor que pone más el acento en lo que él hace que en lo que él recibe. Y la cuestión es que es más difícil dejarse amar que amar. Fijaros en esto, ¿eh? Puede llegar a ser más difícil dejarse amar que amar. Porque en el amar ponemos nuestro yo en juego. Mira, si uno ama, por lo menos es protagonista de lo que está haciendo. Y bueno, puede hacerlo porque también de una manera egocéntrica. Pero dejarse amar en docilidad, en humildad, nos cuesta más. Pedro, que es de estos, Pedro tiene esta tendencia, que él tiende a Pedro, que es muy impetuoso, tiene un pronto muy grande, le es más fácil amar que dejarse amar. Pedro hace señas a Juan, como si le dijese, entérate de quién es. Como si dijese, ya me encargo yo de ese, ¿eh? Tú entérate, que estás cerca de Jesús, ¿no? Y en ese momento viene un pasaje que yo recuerdo que se lo comenté a ustedes al inicio de los ejercicios. El pasaje de la reclinación de Juan en el costado del Señor. Dice Orígenes que Jesús está en el seno del Padre y Juan está en el seno de Jesús. Esta es la imagen del discípulo perfecto que recibe la Eucaristía. Cuando yo recibo la Eucaristía, estoy en el seno de Jesús y Jesús está en el seno del Padre. Es el momento central de la redención. Más aún, fíjense bien, Orígenes dice que el corazón de las Escrituras son los Evangelios. Y luego dice, y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y luego dice, y el corazón del Evangelio de San Juan es el episodio en el que Juan reclina su cabeza en el costado de Cristo. O sea, es decir, aquí estamos en el meollo, ¿eh? En el centro, en la esencia. Jesús está en el seno del Padre y Juan, cuando reclina su cabeza, está en el seno de Jesús. Este es el discípulo perfecto. Deberíamos de recurrir a esta imagen cuando comulgamos, cuando recibimos la Eucaristía. Es un reclinar nuestra cabeza en el costado de Cristo. Juan está como amigo que sintoniza, como amigo reparador. A diferencia de Pedro, que Pedro tenía más prontitud para amar que para dejarse amar, Juan, sin embargo, es imagen del discípulo místico, que él tiene más prontitud para dejarse amar, para dejarse querer. Lo fundamental de la reparación es la sintonía con el corazón de Cristo. Juan está sintiendo los latidos del corazón de Cristo y está sintiendo que a Jesús le duele ser traicionado. Entonces, siendo esto así, Juan le pregunta al Señor. Ya sabe, Pedro le había dicho, pregúntale quién es. Pero hay que reconocer que esa pregunta de Pedro, pregúntale quién es, tenía otra motivación, como he dicho antes, ¿no? Vamos a delatarlo. Vamos a delatar a ver quién es el traidor. Pero ahora, cuando Juan formula la pregunta, tiene otro sentido. Juan le pregunta al Señor, ¿quién es? Pero no en el sentido de delatarlo, sino en el sentido de la sintonía de corazón, porque también él quiere participar con Cristo para que Jesús se desahogue en él. Juan también quiere que Jesús se desahogue en él. Es como si dijese, Señor, ya veo tu sufrimiento. Aquí tienes también mi hombro para compartirlo. Y es curiosa la respuesta, ¿eh? La respuesta de Jesús. Aquel a quien yo doy el bocado. No se trata de una señal para delatarle, sino en otro sentido. Es este a quien no dejo de amarle en este momento. O sea, que Jesús le dé el bocado a Judas es como una respuesta, es como un decir, este es aquel a quien yo no dejo de amarle, a pesar de que él me está traicionando, y yo no dejo de amarle. Porque uno no podía decir, yo le amo hasta que me enteré que me traicionaba. ¿Me explico? ¿Eh? Esa sería quizás una reacción, ¿eh? Ahora, ¿me enteré? No, no. Este es el significado. Este es aquel a quien no dejo de amarle en este momento que me traiciona. Por lo tanto, esto es, no tiene nada que ver con esa, con la señal de Judas, ¿no? Que dice, aquel a quien yo dé un beso, prendedle. ¿Eh? No, no se trata de hacer un gesto para prenderle, como hizo Judas después en el huerto de los olivos, no tiene nada que ver. Fíjense que es un gesto del cual después no se deriva que nadie le aprese a Judas ni nada por el estilo. Es pues un desahogo entre Juan y Judas, perdón, y Jesús, entre Juan y Jesús, en el que Juan entiende que está cerca del sufrimiento de Cristo y comparte con él ese sufrimiento de la traición, de la amistad traicionada. Por lo tanto, este es el texto, ¿no? El texto del capítulo 13 de San Juan. Yo les invito a que lo meditemos. Cuidemos de la Eucaristía, cuidémosla con mucho esmero en nuestra vida personal. El hecho de que recibamos la Eucaristía diariamente es un don inmenso, es un don inmenso. ¿Saben ustedes cuántos siglos en la historia de la Iglesia se vivieron sin que hubiese, entre comillas, el atrevimiento, la confianza de recibir la Eucaristía diariamente? Muchísimos siglos de la historia de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, comulgaba pocos días al año. La mayoría de los santos que nosotros hemos conocido no vivieron la Eucaristía diaria. La Iglesia ha crecido en conciencia al paso de los siglos de la intimidad ofrecida de Dios, ante la que no tenemos que tener temor a acercarnos, ¿no? Ahora bien, ¿no? Cuidemos de la Eucaristía, ¿no? Que ese ofrecimiento, que esa sobreabundancia de gracia no obtenga por parte nuestra una indiferencia o un corazón distante o rutinario. Cuidemos mucho eso. Cuidado delicado de la Eucaristía. El sacerdote es modelado por la Eucaristía, por la presencia eucarística. Es impresionante ver cómo el pueblo de Dios se fija en cómo celebran la Eucaristía sus sacerdotes. Se fija mucho. Se fija mucho en la devoción con la que toma entre sus manos el cuerpo de Cristo, etcétera, ¿no? El pueblo de Dios se fija porque entiende que el que está cerca del misterio tiene que reflejarlo. Tiene que reflejarlo, es verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad que Dios ha tenido la misericordia de que la Eucaristía, su valor sustancial, no esté ligado a nuestra santidad. Ha tenido esa misericordia. De lo contrario, no podríamos celebrarla. Y el pueblo de Dios tendría un sufrimiento y una inseguridad en saber cuándo la Eucaristía es lícita o es válida, ¿no? ¿Saben ustedes de aquella crisis tan fuerte que existió en tiempos de Tertuliano? Y el motivo fue que cuando en algunas persecuciones algunos sacerdotes, de los romanos quiere decir, ¿no? Algunos sacerdotes, pues traicionaban o adjuraban, apostataban de su fe para salvar el pellejo. Claro, después terminaba la persecución y esos sacerdotes volvían a la penitencia de la iglesia, pedían el perdón y cumplían la penitencia, y una vez que eran perdonados, hubo un conflicto muy serio en tiempos de Tertuliano sobre si, una vez perdonados, podrían después de nuevo volver a ejercer el ministerio sacerdotal. Y Tertuliano, en el lado equivocado, sostenía que eso no podía ser. Como este que ha sido un traidor le va a dar la Eucaristía a aquella persona que por ser fiel perdió un brazo o le torturaron? ¿Cómo él va a dar el alimento? Obviamente la Iglesia reaccionó ante eso y le dijo, claro que tiene que ser aceptado de nuevo al sacerdocio, claro que tiene que ser aceptado, como Pedro fue aceptado después de sus negaciones en el colegio apostólico. Y además, eso subraya, ¿no? Subraya más si cabe nuestra indignidad en ese misterio. Ahora bien, siendo eso cierto, qué verdad es que el pueblo de Dios quiere ver en nosotros que nos conmovemos por lo que celebramos, que nos conmovemos, que nos impresiona, que toca nuestro corazón. Quizás no seamos los santos que deberíamos de ser, pero el pueblo de Dios quiere ver que cuando celebramos la Eucaristía nos conmovemos. Creo que es tan importante que el sacerdote esté bronceado por la Eucaristía, bronceado por ella. Que la presencia ante el sagrario sea una presencia como quien va a tomar baños de Eucaristía, con espíritu de fe, dejando que el Señor actúe, nos mire, como decíamos el otro día, dirija su mirada desde la Eucaristía. Recuerdo haberle escuchado a un misionero la siguiente anécdota. Dice que estaba él explicando a los niños allí en su misión en África, les estaba explicando a los niños la presencia eucarística, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y claro, él les explicaba, Jesús se queda entre nosotros, está presente en ese sagrario, esta luz que tenemos aquí es un signo, la luz de la lamparilla, de que Jesús está entre nosotros, siempre que paséis por aquí, acordaros, él se queda entre nosotros. Y dice que había un niño, uno de los niños africanos, que tenía los ojos abiertos como platos, ¿no? Ante esa explicación. Y el niño dice que levantó la mano y le dijo al sacerdote, oiga, ¿y usted por las noches se va a la cama y le deja aquí solo a Jesús? Claro, me contaba el misionero que aquella pregunta del niño la había dejado impactado. Porque dijo, bueno, es que claro, si eso es así, si Jesús está presente entre nosotros, ¿cómo no aprovechamos más su presencia? ¿Cómo es posible que aquí está Jesús, etcétera, ahora vámonos a otra cosa? Y me decía, yo creo que la pregunta de ese niño, yo recibí una llamada a la conversión mayor, más fuerte que las que he recibido en muchas charlas y en muchos retiros. Me decía, ese niño me aplicó un electroshock, me decía, ¿no? Me sacudió en mi fe, decía, y es verdad, yo aquí le dejo, me voy a ver la tele, pero bueno, ¿no? Luego es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que ser hombres de Eucaristía y dejarnos moldear. El pueblo de Dios quiere en nosotros esa congruencia, quiere en nosotros. Me acuerdo una anécdota de mis monaguillos allí en mi parroquia de Zumárraga, en la parroquia en la que yo estaba. Eran unos monaguillos como todos, pues, bien bravos, ¿no? Y entonces yo, bueno, como veía que a veces no tenían el respeto que debían de tener delante del sagrario, allí les hice yo una catequesis. Mirad, esto no puede ser. Cuando pasemos delante de Jesús tenemos que hacer una genuflexión y hacerla con sentido sagrado y con sentido que nos demos cuenta que aquí está Jesús. Yo no puedo pasar delante, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, escucharon así fehacientemente y vale. Al día siguiente paso por la capilla, estaba la iglesia vacía, y oigo un ruido en un confesionario. Y dije, aquí se ha metido alguien, ¿no? O algún ladrón o alguna cosa, ¿eh? Entonces fui al confesionario, quité la cortinilla y estaban ahí los monaguillos y les digo, ¿qué hacéis vosotros aquí? Y me pregunta uno, es que queríamos ver si cuando estaba usted solo también hacía la genuflexión. Claro, la verdad es que los niños suelen tener una coherencia que es absoluta, como diciendo, si todo esto que nos ha dicho es verdad, lógicamente cuando él esté solo también tendrá que hacerlo, ¿no? ¿O esto únicamente lo hacemos porque están los demás? Bueno, o sea, que el pueblo de Dios espera que nosotros nos conmovamos ante la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser una presencia actuante de Dios en nosotros, que se sigue entregando por nosotros y nos transforma. Si comulgásemos bien, estaríamos profundamente transformados por el misterio de Dios que recibimos. Bueno, les invito pues a leer ese capítulo 13 de San Juan y a meditarlo, ¿eh? En esos pasajes hagan también ustedes esa experiencia de San Juan, de reclinar la cabeza en el costado de Cristo.